Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Les decíamos, les informábamos que trabajadores y accionistas minoritarios, pero en su gran mayoría de COPSA, alcanzaron anoche muy tarde un preacuerdo que deberá ser rechazado o confirmado por una asamblea de trabajadores y accionistas esta mañana a partir de las 10 de la mañana. Estamos en contacto telefónico con Andrés Martínez, representantes de los trabajadores de COPSA. Andrés, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, ¿alcanzaron un preacuerdo entonces? Sí, se trabajó mucho, se discutió mucho, pero se llegó a un preacuerdo. Un preacuerdo que vamos a darle discusión ahora en la mañana, a eso de las 10 de la mañana, ya con todos los trabajadores en la asamblea. Ustedes estaban reclamando licencias de 2019 y de 2020, estaban reclamando salarios vacacionales también de esos años y los complementos también. Exacto. Bueno, o sea que, y ustedes también decían que si no había plata, no había levantamiento de las medidas de lucha. Sí, por lo tanto, entendemos que va a haber plata. Bueno, te paso a explicar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se compromete a solucionar por lo menos parte de la deuda, que viene a ser la parte menos cara, que es la, para que se entienda, que es el aumento que se nos debe de junio hasta ahora, hasta noviembre. En el Ministerio va a hacer un esfuerzo económico para que eso salga adelante. Lo demás, lo que son las licencias, salarios vacacionales, complementos de licencia vacacional, eso lo tiene que asumir la empresa, porque es una deuda de la empresa, y bueno, son responsabilidad de la empresa. Ministerios no van a poner dinero en eso, pero sí se comprometen a darle un seguimiento a todo este tema. La empresa se comprometía a hacer un abono para esas licencias, por lo menos todo lo atrasado de 2019, los que salieron y los que no han salido. O sea, hay gente que no ha salido, hay gente que sí ha salido, cobrándolo en puchito, pero ha salido. Eso, saldarlo en dos cuotas, si superase la nómina de 30.000 pesos, y si no se superase esta nómina, lo pagaría en una cuota. Ajá. Después se ha conformado una comisión, el ministerio ha pedido conformar una comisión entre todas las partes involucradas, que serían Transporte, Economía, BPS y Ministerio de Trabajo, empresa y trabajadores, para hacerle un seguimiento y tratar de solucionar antes del finalizamiento del primer semestre todo el adeudado con las licencias 2020, y ya me echamos también las licencias que se nos vienen, que son las de 2021, para que esta empresa no vuelva a pasar lo mismo. Claro. Eso es más o menos este preacuerdo, pero siempre y cuando los asambleístas, trabajadores, no afiliados, no afiliados, y accionistas minoritarios accedan a que esto suceda. Es una de las, sabiendo que estamos muy cerca de lo que es la fecha de la fiesta, es más o menos lo que se pudo conseguir, a sabiendas de que el gobierno ya le dijo a la empresa que no le va a dar más dinero, no va a haber más auxilios. Los fideicomisos que ya tiene pactado por ley, que son los de combustible, lo que sea, abonos de estudiantiles y alguna otra partida más, es lo que va a quedar. Ayudas externas de todo eso a la empresa, por el momento no se le va a dar. Andrés, después hay una deuda también que que viene de atrás, que aparentemente se ha pagado muy poco de eso, que es un convenio colectivo hecho con la Federación de Suburbanos, en la que están involucrados ustedes, COPSA, pero también Casanova y Cita. Eso, bueno, ¿de eso se pagó, se va a pagar algo? Bueno, ese es el aumento, lo que podría aportar el gobierno, que es para pagar el aumento de junio. Debido de junio. Eso sería tanto para COPSA, Cita también estaría involucrado. Los compañeros de Cita están en la misma situación, tienen adeudos de licencias que la empresa no sabe cómo pagárselos, o no. Y los aguinaldos, hoy 23, a esos compañeros de Cita se les debía un 40%, estaba viéndose para pagárselos hoy a esos compañeros de Cita. Es algo un poco que dentro de lo que es la federación, fue lo que más indignó a lo que es la federación, porque los compañeros que están agrupados dentro del sector suburbano en la empresa Cita son 12 trabajadores. Tampoco es que sean 400 y el aumento sea para 400. Estamos hablando que ahí son 12 trabajadores nada más, y no entendemos cómo una empresa tan grande no puede costear los aumentos de estos 12 trabajadores y las licencias, ¿no? André, vos personalmente, ¿cómo saliste anoche? ¿Conforme con esta propuesta? Mira, si yo en lo personal, para un trabajador que se le debe tanto, siempre es insuficiente. Pero lo vamos a llevar a estudio con los trabajadores, lo vamos a discutir, y creo que dentro de lo más malo que estamos, esto es lo menos malo. Lo vamos a hacer claro, esto es lo menos malo ante la situación que estamos viviendo. Esperemos que se llegue a un entendimiento con los asambleístas y esto se pueda votar, y si no, bueno, seguiremos con la empresa trancada y parada, y bueno, buscaremos otra solución. Ahora, estos problemas en COPSA vienen de larga data, ¿no? ¿Esta comisión podrá ver que se termine con esa incertidumbre de todos los años? Sí. Nosotros lo que le planteamos al subsecretario, que ya estuvo con nosotros, el subsecretario de Trabajo, siempre fue la misma. Nosotros queremos que esto se termine, queremos llegar a los 10, como todo trabajador, y cobrar en fecha, no que la empresa te empiece a abonar 10.000 pesos y a los 2 o 3 días te ponga 10.000 pesos más, y haciéndote la calecita todos los meses. Las licencias, y siempre es un lío, porque nunca llegamos a salir como se corresponde. Ustedes saben que nosotros somos jornaleros, y la ley dice que los jornaleros tenemos que salir con el 100% de la licencia y el 100% del salario ocasional. Y también tendríamos que salir con el vacacional complementario. Que eso era una partida que lo teníamos en fin de año, que era el aguinaldo doble, famoso aguinaldo doble. Sí. La empresa en su momento nos planteó que era mucha carga tributaria para esa fecha y que no podía costear, que si ya podíamos pasar para las licencias. Esto se hizo de buena fe los trabajadores, para bajar un poco el costo de la empresa y que no pasara todos los años lo mismo, pero nunca se cumplió. Siempre quedó haciéndonos la calecita con el complementario. Por ejemplo, los compañeros que han salido en enero de licencia han percibido la mitad de la licencia, no han percibido el salario vocacional, y le deben todavía el complementario vocacional y la otra mitad de la licencia. O sea, cada vez que un trabajador sale de licencia o programa algo con su familia para hacer el uso de su licencia, se encuentra que va a salir y la empresa capaz que le pone 20.000 pesos para pasar su licencia, y el trabajador ya eso no lo tolera más. Andrés Martínez, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y bueno, esperamos el resultado de la asamblea de hoy. Bueno, vamos a estar al habla entonces. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. 7 de la mañana y 13 minutos, era Andrés Martínez de los trabajadores y accionistas de COPSA, que se reúnen a las 10 de la mañana.